registró en la superintendencia aquí de Bahía Blanca hace alrededor de 15 días, que se realizó un allanamiento. Era este patrullero que el 8 de mayo había tenido un salto considerable en el registro del ABL, que es, digamos, el GPS del patrullero, y que había estado durante 35 minutos a 800 metros de donde apareció el cuerpo de Facundo el 15 de agosto. Ese patrullero se peritó, pasó el perro de Marcos Herrero, que es el perito de la familia, de la querella, y pudo captar una muestra de olor de Facundo en ese patrullero, a nivel que rompió el asiento y tuvieron que sacar el perro porque si no destruía el asiento completamente. Se mandó a peritar y analizar ese patrullero, en particular para que se desarme ese asiento para poder seguir realizando este peritaje Marcos Herrero, porque él lo que mencionaba es que puede haber algún rastro desde olor hasta algún rastro de algún objeto particular muy mínimo entre los pliegues de ese asiento, y bueno, quería cerciorarse de que eso fuera así y poder volver a que el perro haga su trabajo sobre ese asiento. Eso por un lado, están esperando esos resultados, y por otro lado se está esperando que se perite el patrullero de Buratovich que se secuestró, el famoso patrullero perro que le dicen, que es el que la familia menciona que en todas las comisarías hay un patrullero que no tiene un registro de GPS, que es el que se utiliza para hacer y desviar y llevar a cabo los chanchullos de la policía, en particular de la bonaerense, y en este caso, así es como la define la querella, y en este caso se está esperando que se autorice el peritaje de ese patrullero, y por supuesto hacia fin de mes los resultados del informe exhaustivo de la autopsia del cuerpo de Facundo. Juliana, te agradecemos la charla y te contamos que ahora vamos a pasar un fragmento del docu que hicieron con la voz de Cristina y la voz de Facundo, ¿no? Que bueno, él como rapero, como militante, daba cuenta en un testimonio que, ¿de cuándo es este testimonio de él frente al micrófono? ¿Es en un programa de radio? Sí, es del 2013, si mal no recuerdo. Él militaba y formaba parte de Jóvenes y Memoria, y en el marco de este programa de la Comisión Provincial por la Memoria, sí. Con pibes, pibas, adolescentes, bueno, en algún momento fueron a alguna radio a hacer una entrevista. Mirá, Jóvenes y Memoria, que se hacen en las escuelas de todo el país, ¿no? Claro, en las escuelas en particular ellos lo hacían en... tenían un espacio que se llamaba el Semillero Cultural, sí. Que era un espacio por fuera del colegio que funcionaba en la estación de Pedro Luro y al que Facundo concurría, y bueno, entre un montón de talleres de los que participaba, Batucada, por ejemplo, también participaba de Jóvenes y Memoria, y en particular, muy admirador de la de Carlotto, y bueno, también Cristina cuenta que siempre le hablaba, ¿no?, de la lucha por los derechos humanos. De hecho, hay fotos de Facundo pintando murales de Memoria de Rey Justicia, así que sí, también un poco era la idea era traer quién era Facundo. ¿Quién era? Y bueno, qué pensaba y qué quería, ¿no? Te mandamos un gran abrazo, bueno, felicitaciones para vos y para toda FM de la Calle, y bueno, a disposición aquí desde Gráfica para difundir el laburo. Bueno, muchas gracias a ustedes, invitamos a todos y a todas a que revisen las redes de FM de la Calle, el YouTube, que es FM de la Calle TV, y bueno, reproduzcan, compartan, que la idea es esa, que se vea. Muchas gracias. Abrazo gigante. Juliana Crucianelli, ella es parte de FM de la Calle, como contaba, radio comunitaria de 31 años en Bahía Blanca. Lo pueden encontrar en FM de la Calle TV, un documental urgente. Es el capítulo 1 y vamos a escuchar el fragmento donde habla Cristina y habla Facundo. Facundo Astudillo Castro. Un joven de 22 años, involucrado con la memoria histórica y la lucha por los derechos humanos. Le gustaba el rap, tocar en la batucada y ver ganar a Boca. Yo también me sentía muy, muy influido por la sociedad, por mi forma de ser, porque yo, como Willy, como dijo ella, soy rapero, también hago rap, y me he visto como una persona que hace rap, y todos me decían, no, ese no vayan allá porque ese chico, mira cómo va vestido, es chorro, se roba, y no tengo nada que ver. Bien, bien, bien. O-XL. Oiga, Me extirpo de raíz el alma como un molar, me la pongo a picar. Vos fumaste karma y vas a ver la aurora boreal. La rima es su instinto maternal, a tipos inauditos manda a lustrar el cordón umbilical de este su Edipo. No sé si me explico, que gestos honrados son raros y esta podre... Y este es el Orión XL, Manu. Sí, señor, directamente desde La Plata, Ensenada, más o menos. Berizzo me parece que era. Berizzo. Causa más noble esconde la ambición más turbia, pero tampoco pierdo el foco. No te confundas, mi musa, tu ego de macho se lo pasa por la vulva por sororidad. Lobos de tundras de ultratumba protagonizando 24 siempre la pulga somos. Y no sé vos, plaga, yo vuelo a mi modo en dardos como dagas a la cara del puto George Soros. Viviendo bajo el invernadero de ozono, planeando un futuro que no domo ni por asomo. Alérgico a loros pose que desconocen de ideas y copiando crean que inventan la rueda o la polea. O sea, quien no quiere dinero, más los verdaderos se encuentran en rap consejo que sus padres no les dieron y eso está perfecto. Solo te aceito el intelecto cuando yo frasea al resto, pausa y googlea el concepto. Hago valer mi tiempo bien, si no me avisan y en casa comento que hoy cenamos aplausos y sonrisa. Quizá me estigmatizan, pero con tus ratos de ocio y con la visa de papá de sponsor quien no da simposio. Wow. Así que piense antes que acote, antes de que le hagan leporino ese bigote y note que si esto repercute es porque aunque me duque creciente, muchachos con aliento a ran y nafta super world. Bien. Desde el fin del mundo, Underlord, Black Music Nights, OXL, rap al por mayor. 192. Como me gusta Orión XL, digamos, no sé si todo el rap, Manu, pero este loco, aparte, me cayó muy bien. Cuando lo conocimos, hará unos años, que creo que fue 2014, que hicimos ese gran mural acá a la vuelta de la radio, en Montes de Oca y Villarino, que dice Malvinas, ¿no? Volveremos. Volveremos con el Freddy Filete. Así que, bueno, a la gente de Barracas le decimos Montes de Oca y Villarino, una de las muestras del arte popular, y ahí vino a cantar, ¿no? Un festival de rap que armaste vos. Sí, armamos una sana costumbre que debemos retomar, supongo, post-pandemia, pero armábamos para fechas patria festivales de rap populares acá en el sur de la Ciudad de Buenos Aires. Lo hicimos para un 25 de mayo, lo hicimos para el 2 de abril, que fue la fecha en la que vino el querido Chino Orión XL. Y un artista impresionante. La verdad, el momento de escribir no deja cabo suelto, digamos, es... una propuesta integral, ¿no? Al momento de la escritura te mezcla, digamos, cosas cotidianas con cuestiones conceptuales de la política, de un tipo muy interesante para escucharlo. Bien, Manu Rivas, estoy viendo, ¿sabés qué? Que hubo una quema de barbijos en el obelisco. ¿Se puede ser tan pelotudo, Luca? Es una cosa de loco. Realmente vamos a estar hablando ahora con el director del Hospital de Solano, Matías Gallestegui, que aparte conocido de la emisora, que aparece en un documental excelente, excelente, que ayer se pasó por la TV pública y que vamos a dar cuenta de él. Pero antes, Manu, mensajes. 11-50-12-35-89 y en el Día del Metalúrgico nos llega un mensaje del querido Piraña. Vamos a escucharlo. Bueno, Lucas, Manu, gracias por las palabras, gracias por el programa, no solo para nosotros metalúrgicos, sino para todos los trabajadores que punto de partida es una herramienta de conciencia, una herramienta de organización. Así que primero eso. Y después decirle que metalúrgico es un sentimiento. La fábrica genera esa magia del compañerismo innato, ¿no? De sentirte parte, de compartir un mate, de compartir la máquina, de que se rompe algo y están los compañeros. De que pasás más tiempo con tus compañeros que con tu familia. Esa identidad de ser un gremio histórico, ¿no? De un gremio que forjó la lucha, que nació prácticamente la UON con el peronismo y también que recoge toda la lucha anterior de los compañeros anarquistas, comunistas. Bueno, la semana trágica en los talleres Bacena. Tiene mucha, mucha historia nuestro gremio y, bueno, Felipe Vallés, Augusto Bandor, Rucci, Lorenzo Miguel y muchos miles y miles de anónimos, cuadros, delegados, activistas que están ahí en las fábricas y bueno, que tienen voz y que peleamos por tener voz adentro de nuestro gremio. Así que nada, ser metalúrgico es un orgullo. Ojalá algún día se recupere esa industria nacional que nos hace autónomos, ¿no? La UONA llegó a tener 500.000 afiliados y le quería mandar un gran saludo a todos los compañeros que en los últimos 4 años han perdido su trabajo, compañeros de oficio, porque lleva mucho tiempo aprender el oficio en la industria y bueno, hoy están changueando, algunos cobrando el IFE, a esos 60.000 metalúrgicos que perdieron el trabajo durante el macrismo, a pesar de las huelgas que hemos hecho en cada fábrica. Un saludo grande para todos ellos y para los que estamos todavía en la fábrica a resistir y a vencer. Un abrazo gigante para el querido Piraña y de nuevo un abrazo para toda la familia metalúrgica en su día, hoy 7 de septiembre. Pasamos ahora de tema y vamos a hablar de toma de tierras. Saludamos a Ricardo Carrizo, él es diácono, integra el grupo de curas en Opción por los Pobres. ¿Qué tal? Lucas Molinari, aquí en Gráfica te saluda. ¿Cómo estás? Buenos días, un saludo también para tus compañeros de trabajo y compañeras de trabajo y en especial a todos tus oyentes. Ricardo, bueno, han sacado como equipo de curas en Opción por los Pobres una carta que fue adherida, interesante, ¿no?, en los curas villeros, que tiene que ver con la toma de tierras. Contale un poco a la audiencia de La Gráfica el porqué de esta declaración y también, bueno, una reflexión sobre el debate político que no solamente fue la semana pasada, sino por la tapa de los diarios de hoy, vemos que sigue, ¿no?, pidiendo un sector de la sociedad represión. Sí, nosotros siempre intentamos, desde nuestro lugar, poner una palabra, plantear alguna, o poner una posición, para ser más concreto, sobre lo que creemos en nuestra mirada desde el Evangelio, desde nuestro querer y acompañar a los pobres. Entonces nos parece importante, expresar una voz nuestra, por lo menos, o nuestro parecer ante distintas circunstancias. En este caso en particular, bueno, como se vino dando toda una situación, como decías vos, de discusión, no solo social, sino política, en el contexto de las tomas de tierra acá en el Gran Buenos Aires, nos pareció que debíamos decir algo, y ahí fue esa declaración que bien vos decías. Ahora, que además nuestros hermanos, los curas villeros, también públicamente dijeron que acompañaban lo que nosotros decíamos, lo cual hace que, o muestra que también compartimos el mismo criterio en cuanto a estas situaciones. A ver, la toma de tierra es algo que lamentablemente ocurre históricamente, sobre todo en el Gran Buenos Aires, desde hace muchísimos años, dada la gran precariedad que hay con el tema habitacional a nivel nacional. O sea, fíjate que esto viene desde los 40 o de antes también, cuando, y así es como se formaron, por ejemplo, las grandes villas en Capital Federal, gente del interior que al no tener medios para trabajar, no tener recursos o no tener, viene a la gran ciudad a intentar mejorar su futuro, y bueno, se va instalando, y entonces, claro, el hacinamiento hace que tampoco haya más lugar, o las familias que van creciendo y necesitan un espacio, y acá es donde el Estado, donde debería jugar un rol importante y que siempre ha tenido déficit. Ha habido mejoras, por momento ha ido construyendo barrios, pero sobre todo en estos últimos 4 años la cuestión se incrementó, ya no solo por la